Y un día no hubo millones. En dinero, en plata, en billetes, en monedas. Un buen día, la historia no se derrumbó, sino que en la misma se incorpora una mácula. Sigue circulando el esférico por los lugares menos apropiados. Ya no es esa redonda que besa los piolines en un rectángulo verde. Ya no son las glorias de otro tiempo los que hicieron estremecer corazones y almas. Son las glorias que expresan todo su dolor, toda su bronca, el malestar, el preguntarse mil veces cómo es posible que estemos a donde todavía no imaginamos que vamos a estar. En un repaso de artículos, Jorge Lascalea, un viejo amigo, insistía, y ayer en ese repaso de archivos y artículos, insistía, repetía, editoriales sobre el fútbol. Esas editoriales siempre ponían la pelota en el punto penal para que el lector, en este caso, pateara con fuerza, con potencia, sabiendo que entraba. El fútbol es un negocio y las piernas valen millones, los brazos valen millones, la cabeza millones y millones. Las marcas publicitarias buscan los mejores rostros y los cuerpos torneados. Se mueren millones de niños en el mundo y un jugador gana millones. Así es el mundo del fútbol. Ya no hay pasión. No se busca la gloria. Los pibes de las canteras que pasaron por los potreros dan el salto a primera y luego ya miran la vidriera, mejor dicho, el escaparate. El exterior los espera. Y las chicas voluptuosas, y los hijos, y los programas de chimentos, y el amor que se desvanece tanto como las gambetas. Y un día el millonario dejó de serlo. Mientras el fútbol se derrumba, en términos pasionales, con la violencia enquistada, la tutela de quienes son el brazo armado de dirigentes, que se sientan en el banquete de Grondona hace más de 30 años. ¿Cuántos escucharon que hay un proyecto de ley para democratizar el fútbol? Por supuesto, quien propone, quien busca que esto salga, es ni más ni menos que el grupo Vila Manzano. O Vila, que es el presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza. Vila, que tiene poderosas acciones en América y en Radio La Red, donde no solamente respira el fútbol, sino que está un hombre como Eduardo Aliberti. Y otros que son adherentes a un gobierno y a una gestión, y aquellos que no lo son. Allí se expresa la pluralidad, pero este sujeto de apellido Vila logró que un diputado nacional llamado Vargas Añase, de Tucumán, que creo que también es dirigente de Atlético de Tucumán, llevara como integrante del Frente Justicialista para la Victoria un proyecto de ley. ¿Lo leyó en algún medio masivo? Además de lo que, lógicamente, el grupo Vila Manzano tiene, esto es América, esto es Radio La Red, en términos de masividad. ¿Lo vio en la corporación? ¿Lo leyó? ¿Lo escuchó en Canal 7? ¿Lo encontró en Tiempo Argentino, en Página 12? La convocatoria a exjugadores, muchos de ellos, que viven en la miseria buscando dádivas, de los que sí supieron enriquecerse, con esos gritos, con esas corridas, con esos cabezazos, con esa templanza, que no son contenidos por futbolistas argentinos agremiados, salvo y excepciones, los que entendieron de qué trata el negocio, los que se volvieron relatores o comentaristas deportivos, los que entienden que Niembro, Araujo, Clos son faros para que esas luces iluminen la caída. Escuchó en algunos medios masivos que hay un proyecto para democratizar el fútbol. Se puede, lógicamente, en la construcción del relato oficial, que además tiene, en este caso, una coincidencia con el privado, que el fútbol tiene que ser como es, una fuente inagotable de corrupción admitida, en nombre de que lo vamos a ver, y efectivamente fue una gran medida, ver el fútbol en la pantalla, sin pagar al señor cable. Total, la vida pasa por una pelota. Pasa por este lado. Qué bueno es compartir el fin de semana mirando 11 partidos junto a tu hijo o a tu hija, a tu esposa, con pochoclos, buenísimo. Es más, no le pagamos a las grandes cadenas cinematográficas, digo, que comercializan los films con pochoclos. Chau, Hoyt, fútbol para todos. Esta es la idea. Pero existe un proyecto de ley que Vargas Añase, el diputado de Tucumán, del Frente Justicialista para la Victoria, encontró primero el acompañamiento. Allí estaremos. Luego, siendo oficialista, lo dejaron pagando 7 colegas. Y Vargas Añase, como buen peronista, dijo: debo considerar la buena fe y la buena honra de mis colegas, pero no sé qué pasó para que me retirasen el apoyo de un proyecto que él impulsa a partir del grupo Vila. Vila, insisto, presidente de Independiente Rivadavia Mendoza. Se puede necesariamente quedarse allí. Es una corporación, un grupo más, como el grupo Haddad. ¿Pero qué dice el proyecto? El proyecto dice: un club, un voto. Un club, un voto. Porque las decisiones que se van tomando y que se tomaron históricamente no solamente definen la asimetría, sino la impunidad. Los pases se hacen y es como un flujo de capitales que se va, que de flujo se convierte en fuga. Y la pelota manchada. Y la locura alimentada con nafta. Y no hay monumental que resista. Don Julio Grondona, el que logra el acuerdo con el gobierno nacional, fue ungido por Videla. Y siguió. Y llegó Alfonsín y se abrazó a Alfonsín. Y llegó a Menem y le besó la mano al riojano. Efusivamente se encontró con Chupete de la Rúa y allí estuvo. Una semana con Rodríguez A y esa catarata de presidentes. Llegó Dualde y con él la relación estrecha con Kirchner, con Cristina Fernández de Kirchner. Particularmente es curioso que no se le dé ningún tipo de tratamiento, aunque sea de un valor crítico, de ese proyecto que tiende a democratizar el fútbol. Porque el Consejo Directivo de AFA es tan solo una expresión que dibuja el corte dictatorial. Son 30 clubes, de los cuales Capital Federal y Gran Buenos Aires tienen poder para decidir sobre la Argentina, sobre los clubes del interior. ¿Quién sabe que existe un torneo argentino A o un torneo argentino B? Ahora la Capital Federal y el Gran Buenos Aires verán una parte, digo, que existe una segunda categoría que se llama Nacional B, porque un millonario se fue al descenso. Y las canchas están llenas de pozos y los vestuarios no tienen los azulejos ni los pisos. El alambre no es resistente. Por ahí le manguean a un albañil que les alcance una bolsa de cal y con un rodillo se delinean esas marcas blancas que hacen a lo rectangular. Clubes pobres, dirigentes ricos. El fútbol no escapa a la dirigencia política ni a los partidos políticos. El fútbol hace a una construcción cultural de poder y de política. Un club, un voto. no salió en ningún lado, ni va a salir en ningún lado. Vargas Añaz, el diputado del Frente Justicialista para la Victoria, porque tuvo esta locura. Ah, Vargas Añaz, te cuento, presentó un proyecto de ley copiando de Wikipedia, y lo presentó en el Congreso el hombre. Para que no te falte nada al momento de analizar. Más de 30 años desde Videla hasta aquí. El que habla con una voz gutural. El que hace y deshace. El que entrega la plata a cuenta. El que llevó al expresidente de River a FIFA. El que asegura que River volverá. Que el fútbol no está en crisis. Que la Argentina es un grande. Que no hay democracia que valga. El fútbol es Grondona y Grondona es el fútbol. Y allí va todo ese largo espíritu de cortesanos y cortesanos. En carne propia, de carne y hueso. Cada martes a escuchar lo que el hombre quiere decir. Hay una institución a escala global que contrató a Henry Kissinger hace menos de un mes atrás para que defina los nuevos lineamientos de FIFA, que es la Federación Internacional de Fútbol Asociado. ¿Por qué Kissinger? Porque Kissinger es un ideólogo y es un arquitecto de los grandes golpes. Es el que representa el pensamiento global acumulado en algunas mentes que no son brillantes, pero lo suficientemente poderosas para cagarnos la vida. Kissinger, seguramente algunos lo tienen registrado el apellido, fue el ingeniero, el arquitecto, el autor intelectual de la sucesión de golpes de Estado que se vivieron en América Latina. Después siguió siendo asesor de presidentes norteamericanos que en nombre de la democracia no descartaron nunca ni jamás lo harán la violencia, ni la guerra, ni la muerte, ni los asesinatos, ni las condenas. Ese hombre que es brillante ha sido contratado por FIFA para que ordene la imagen. En FIFA está Julio Grondona, en FIFA está José María Aguilar. En la Argentina existe un club que se llama River Plate, que se fue al Nacional B. En la Argentina hay pocos dirigentes que saben lo que es el poder porque lo conocen a Julio Grondona. En la Argentina hay cientos y miles de dirigentes que tratan de preservar el fútbol como práctica deportiva, pero además como una herramienta de inclusión. En este país, los pibes que corren en los potreros son observados de una sola manera. ¿Cuánto valdrá? ¿Un millón? ¿Jugará en River, en Boca? ¿El porcentaje será mío? No importa qué siente, qué piensa. Se lo convierte en una máquina, capaz de ganar y de perder. Eso sí, el victorioso es uno. Se llama Grondona. Con él llegó fútbol para todos. Y con él no hay democracia en el fútbol. Esto es Recorte Informativo, quédate ahí porque tenemos una mañana para contarte una carta que nos envió Lula Cepeda. Leértela, el concejal de Merlo. Sí, la envió a esta radio. Vamos a hacer aclaraciones porque son importantes sobre dos frentes electorales. A partir de declaraciones públicas que hicieron integrantes de esos frentes, que probablemente mañana ya no sean integrantes de esos frentes. Vamos a escuchar el testimonio de un candidato intendente. Escucharemos la palabra de un concejal que hablará de un acuerdo con un partido vecinalista, que en realidad no es tal el acuerdo, porque hoy a las 8 de la mañana recibí un llamado explicándome de qué trataba el cierre de la lista, y cómo no se cumplió una promesa. y fundamentalmente buscaremos algo de oxigenación. Algo vamos a encontrar en la mañana de hoy. Para respirar. Es necesario, ¿eh? 9:29 minutos, tanda de la media hora y venimos. Recorte informativo fue emitido en su horario de 9 a 11 horas. Aprovecho para presentar a nuestro primer invitado, el señor Ariel Prat. Hay otra forma de informar sin condicionamientos.

y en la calle cuando nos vemos y por qué se dijo esto y por qué aquello, para los que creen que es fácil hacerlo. En el año 2009 había elecciones, ¿se acuerdan? En el año 2009, De Narváez le gana a Kirchner. Veamos y los invitamos a ustedes, en una visión del momento y a través del oído, la escucha, la construcción de un relato y una fotografía que es la del año 2009. Visitó Moreno Ricardo Alfonsín. Y antes de las elecciones del año 2009, Alfonsín dejaba esto para el archivo de Recorte, que lo socializamos de esta manera. La polarización. Eso es lo que quieren instalar quienes tienen posibilidad de contratar encuestas. Las encuestas que contrata De Narváez lo da ganando a De Narváez por pocos puntos sobre Kirchner y nos manda a nosotros tercero. La encuesta que contrata Kirchner lo da ganando a Kirchner y nos manda a nosotros tercero. Por lo pronto, una de las dos miente, porque dicen cosas contradictorias, no pueden tener las dos razón. Entonces, una de las dos, o es una mentirosa o son unos burros para hacer encuestas. No hay otra solución, no hay otra explicación. Las encuestas que nosotros tenemos nos dan, que no las encargamos nosotros, dan una paridad, 32% a Kirchner, estoy hablando de la semana pasada, 32% a Kirchner, 28% a nosotros, 27% de Narváez, y con una proporción alta de indecisos. Y suponen algunos, en función de no sé qué técnica utilizan para calcular o predecir cuál sería el comportamiento de los indecisos, suponen, digo algunos, que una proporción mayoritaria de esos indecisos no podría acompañar. Si eso se verifica, y para eso vamos a trabajar, el 29 de junio los diarios van a tener que decir ganó el acuerdo cívico y social. Alfonsín, usted habla de acuerdo parlamentario, de respeto irrestricto de la Carta Magna. ¿Cómo se logra esto, no? Teniendo en cuenta las características de funcionamiento del Frente para la Victoria o lo que es la gestión Kirchner. Bueno, si hay un respaldo popular importante a esta propuesta, a esta demanda de seriedad, nosotros hemos instalado, más que ningún otro partido, la necesidad de respetar a las instituciones, en la agenda pública, la necesidad de actuar con responsabilidad y con mucha seriedad. Si hay un apoyo importante de la sociedad en este sentido, no van a tener más remedio, porque saben leer los resultados electorales, y ellos lo saben leer mejor que nadie. No van a tener más remedio que sentarse a conversar, dialogar, buscar consensos, y en todo caso, cuando hagamos la convocatoria al acuerdo republicano, no van a tener más remedio que aceptar. Ganó De Narváez en la provincia, lo derrotó a Néstor Kirchner y luego a Alfonsín. O son burros. Bueno, si eran burros, acordó con un burro 2 años después. Usted puede quedarse con esto. O en todo caso, el burro aprendió 2 años después, o se volvieron burros todos los radicales. Entonces, esta sería una lectura demasiado vaga, muy simple, como para salir de la dificultad, del paso, y hasta suena cómico. En verdad, las elecciones del año 2009 dejaron un mosaico de fuerzas que no supieron contrarrestar la capacidad operativa de Kirchner, y hace 2 años atrás, cuando se producían las elecciones y se conocían los resultados, dije, Kirchner todavía está en ejercicio ejecutivo. Y sabe, porque además lo hizo en Santa Cruz, cómo avanzar contragolpeando. Y ocurrió. Ocurrió con algo que era impensado para muchos, la ley de medios. Ocurrió. Y fue avanzando en cuestiones que hacen a las corporaciones, con enormes maquillajes, construyendo fanatismos y una idiotez monumental, pero muy útil. Y la oposición se quedó con la fotografía del año 2009. Hoy Ricardo Alfonsín es De Narváez, y De Narváez es Ricardo Alfonsín. Porque ese pragmatismo tan elocuente del kirchnerismo ya es patrimonio de muchas fuerzas políticas. Y hasta le sugiero a algunos dirigentes que no le achaquen al kirchnerismo esta cuestión, porque no se los impuso, lo tomaron, y cuando lo toman se tienen que hacer cargo de esta jugada, que es tomar aquello que 2 años antes decían que iba a destruir el sistema de partidos políticos. Anexo, la reforma fue votada por el radicalismo a nivel nacional y a nivel provincial, con algo que usted ha escuchado históricamente, que es lo menos malo. Se podrá corregir, es perfectible. No joden a todos, pero esto sirve, es decir, abona la cultura de la democracia delegativa. Si ellos lo dicen y la construcción del mensaje es esta, compre, y si no, quédese en su casa y mire Tinelli. Hace 2 años atrás, Fabián Ferraro, de Moreno Vive, hablaba sobre los frentes. La reforma o deformación electoral impulsó la constitución de frentes. ¿Por qué? Porque hay que superar el 1,5, por los avales, porque es bochornoso. Entonces, para que no sea tan bochornoso, los frentes permitían a algunos no caer en un bochorno del cual no se vuelve, de ridículo no se vuelve. Y hace 2 años atrás, en 2009, esta radio hablaba con Ferraro y Ferraro expresaba esto sobre los frentes. Con mucha desilusión, digo, y eso siempre lo decimos, nosotros nos gusta ser sinceros, ¿no? Es decir, siempre hablamos del corazón. Y con mucha desilusión, porque ahí aparecen los egoísmos, aparece la no construcción, aparece a ver las caras, a ver si yo, pero yo diputé hace mucho tiempo. La verdad que lo que hay que entender acá es que, viste, porque ahora se habla de frentes, todos hay frentes. Uno se pregunta qué es eso, ¿no? O sea, sinceramente, algún vecino pregúntenle qué es eso de los frentes, no lo va a saber contestar. Y cuando le preguntamos a los tipos que hacen los frentes, tampoco lo saben, porque los frentes tienen que ver con una cuestión netamente electoral. El día 29 se rompen los frentes. A ver, los frentes no son para poder construir a mediano plazo, hacia el 2011, hacia el 2013, hacia el 2015, por ejemplo, que la empresa El Trébol no se lleve 26 millones de pesos, ¿no? Y que no cumpla con el servicio, que no ponga los 16 camiones en la calle. A ver, los frentes no son para discutir, por ejemplo, si tenemos cloacas o no tenemos cloacas, si tenemos agua potable o no tenemos agua potable. Eso es lo que nos parece una barbaridad. No se crean frentes para ver cómo mejoramos, se crean frentes simplemente por el apuro electoral, a ver si se puede ganar electoralmente, que creemos que es importante, pero si solo es para eso, la verdad que por eso los vecinos no acompañan. Y los frentes, si sirven para eso, el año 2009 expresó lo que Ferraro relata. Sirvieron para ganar una elección. Sirvieron para esto de desintegrados mejor. Vamos a ubicarnos hoy. Si Fabián Ferraro hace 2 años decía los frentes, y una parte me parece medular, ¿cómo le explicamos a un vecino qué es el frente? Una conjunción de intereses, de ambiciones. Es ganar electoralmente. Después le explico a don vecino, mire don vecino, esto es porque necesitamos ganar. Si ganamos, después le imprimimos al gobierno las ideas que usted tiene, don vecino, y que yo también tengo. Y que somos coincidentes, ¿entiende, don vecino? Porque de eso se trata el acompañamiento que usted me dio, porque es un buen vecino. Le bajo el mensaje a don vecino y el don vecino dice, ¿me hará la cloaca? La cultura política no es esta. Hay que buscar una contracultura. Y no hay que crearla, sino hay que recordar momentos del pasado en donde don vecino no era un objeto, era un sujeto pensante que no se escapa en la crítica fácil, sino que se pregunta por qué la sociedad arriba a la hora de los frentes. Me encantaría decir la hora de los hornos, recuperando alguna frase de Martí. 2 años después, ayer Martina Arrizabalaga, de la Unión Cívica Radical, charlaba con esta radio en el programa Perfiles. Y como habíamos dado la noticia ya el día lunes, necesitamos la confirmación al aire, dejando constancia los llamados insistentes a Fernando Leguiza, que es de Moreno Vive, y ayer comunicándome por teléfono al número de línea donde están los militantes y los compañeros, precisamente para chequear si lo que se estaba diciendo, lo que habíamos entregado, estaba en lo correcto. Escuchen lo que decía Martín Arrizabalaga, concejal de la Unión Cívica Radical, ayer 19:15 horas aproximadamente. Gente de la Unión Cívica Radical y una lista que forma parte del espacio en el cual milito, que tenemos como referente a Eduardo Santín, y en la provincia de Buenos Aires a Leopoldo Moró, en donde hemos decidido tener el mismo relato que se ha construido a nivel nacional y provincial, darlo en el distrito, y desde ahí hemos logrado consolidar un acuerdo con Fabián Ferraro, con lo que a nivel distrital se denomina Moreno Vive, y en este marco vamos a dar la interna, como te decía, en Unión para el Desarrollo Social, el 14 de agosto. Fabián Ferraro representa a De Narváez en el orden local. Así es. ¿El acuerdo está sellado? El acuerdo está absolutamente sellado, con las listas presentadas. Llevamos a Fabián Ferraro como candidato a intendente, a Sergio como primer concejal, a Marcelo Acuña como segundo concejal, representando a la Unión Cívica Radical, un hombre de Álvarez, un comerciante de Álvarez, y a Delia Vallejos como tercera concejal, una fomentista de La Perlita, de mi barrio, con un trabajo social muy extenso, muy dilatado, con 30 años de militancia en la Unión Cívica Radical, y la verdad que a uno lo pone muy feliz tener la posibilidad de llevar a una mujer de estas características como candidata a concejal, que no es otra cosa que un reconocimiento de años de paz. Nos dijeron a todos que el cierre era el domingo, es decir, sábado a las 24 horas, no había ni calabaza ni ratones, pero me equivoqué en expresar que nadie tenía un zapatito de cristal. Porque para la mayoría, nosotros, incluidos en esto, viviendo en una radio recuperada tratando de informar, chequeando todas las fuentes, no era el sábado a las 24 horas en donde se daban las campanadas y allí finalmente todo quedaba acordado, sellado, otro tema, otra cosa. Es hasta mañana. Se extendieron los plazos. Siempre hay tiempo. La ley en la provincia de Buenos Aires, y lo charlaba ayer con Cintia Medina, otorga hasta el 13 de julio la presentación de las listas en la justicia electoral. Diferente es en la junta electoral partidaria. Es decir, de cada partido. Pues bien, es Martina Arrizabalaga, 19:15 de ayer. Esta mañana, a las 8 de la mañana, me llama amablemente Fabián Ferraro para hacerme una aclaración. Podría no comentarla y quedarme allí hasta que Fabián Ferraro, Moreno Vive, convoque a una conferencia de prensa y exprese qué sucedió o qué va a suceder o qué van a hacer. Lo cierto y lo concreto, no por ser vocero de Ferraro ni de ningún dirigente de Moreno, sino porque dimos la información el día lunes. Porque ayer esa información, chequeada con una parte que logra un acuerdo con Moreno Vive, es decir, con Ferraro, ocupando el espacio de Narváez, que desde el año 2009 hasta hace 15 días era ocupado por Claudia Seff y Ramón Vera Chávez, quedó el vacío, alguien vinculó a De Narváez con Ferraro, Ferraro buscaba, se produce un encuentro. El encuentro que se produce, y estas son palabras textuales, no me va a dejar mentir Fabián Ferraro, espero. El encuentro se produce con el ex diputado o diputado nacional mandato cumplido, Eduardo Santín, Joaquín Nogueira y Manuel Bertoli. Manuel Bertoli, concejal mandato cumplido. Con dos hombres del riñón de Ferraro, o uno, a esta altura a las 8 de la mañana, después de haber buscado archivo hasta las 5, si hay alguna falla, sabrá comprender. Ferraro o Moreno Vive. Lo concreto es que allí se establece un acuerdo. ¿El acuerdo cuál era? En la interpretación de Ferraro. El acuerdo era que el radicalismo, comprendiendo que él era De Narváez en Moreno, cierra consistentemente lo que vos escuchaste recién de Martina Arrizabalaga, con una pequeña aclaración. Dije Santín Nogueira. Moreno vive, alcance el acuerdo, muy rápido porque fue de un día para otro, me decía. De un día para otro. En el cierre del sábado, que el candidato intendente es Fabián Ferraro, que el primero en la lista es de Moreno Vive, Palacios, los dos segundos, segundo y tercero en la lista de concejales, del radicalismo, pero de esta corriente de Santín, porque allí están los nombres, y el primer consejero escolar, Leguiza. ¿Qué es lo que no explicó Arrizabalaga desde lo que me entregó hoy a las 8 de la mañana Fabián Ferraro? Que el acuerdo era sin internas. Así se cerró el acuerdo. Así firmó Ferraro. Pero el día domingo ya se hablaban de 4 listas. No le comunicaron a Ferraro. Metieron la lista para ver si se bajaban las demás. Pusieron la lista para negociar. Así se hace la política. Y esto es el frente. El de hace 2 años y el de hoy. Pero debo hacer la aclaración. Porque si se sostienen las 3 listas, me lo dijo a las 8 y 10 de la mañana ya porque hablamos 20 minutos por teléfono, y estoy comentando esto para que ustedes sepan de qué trata la información y tomen la misma con el valor que posee. Si hay 3 listas, Ferraro no está dentro del radicalismo. Si las 3 listas, la de Estela Molina, la de López y la de Vieites, se bajan, Ferraro queda dentro del radicalismo como representante de Narváez en ese frente. Vale la aclaración porque por ahí se dicen tantas barbaridades. Y creo que lo que sucede en términos de construcción es una barbaridad. Pero es una mirada mía a partir de la evaluación de declaraciones que no están tomadas desde una focalización, sino desde una realidad que es absolutamente comprobable. Reitero, mañana cierra, arranqué la editorial con el fútbol, como el libro de pases. Ahí está. Si Molina, López, no Carlos López, es un López de la Unión Cívica Radical, el otro es socialista, y Vieites deciden seguir en el club, pero en el banco de suplentes, el que salta a la cancha es Ferraro. Es decir, el radicalismo no tiene internas. Si los 3 candidatos que te menciono van a la interna, Ferraro rompe el acuerdo, no va a la interna y presenta lista propia. Moreno Vive. Ya lo habrá hecho. Quien se pregunte, puede, y sí, creo que en algo, debe existir valor comprensivo para actuar ante situaciones de coyuntura. Son las 10 de la mañana. Aclaración entonces. Si mañana las listas de radicalismo no llegan a un consenso, el consenso es Fabián Ferraro, candidato intendente. Hay internas de radicalismo, pero Ferraro, como representante de Narváez en el orden local, no juega, no participa. Si te quedas ahí, a mí me cansa esto un poco. ¿Sí? Si te quedas ahí, te voy a contar qué sucedió en el Frente Nuevo Encuentro. Porque hay para todos, ¿eh? Y hay archivos también, interesantes. Y hay una nota que vamos a tomar un fragmento, solo por hoy, de la charla y discusión que tuve con Jorge Lagastino ayer, para compartir con ustedes. Tanda de la hora y venimos. Dante, me estás escuchando, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mira, en el momento que se desata todo esto, se estaba tratando el tema, solo se tenía la información de Diego. Se empezó a trabajar desde la radio de muy temprano acá con los programas. La verdad que ese día no era muy accesible llegar al lugar, tanto por la condición climática y el foco de violencia que se estaba viendo allá arriba por parte de la policía, quien fue la que directamente comenzó a no solo a reprimir, sino a maltratar, a insultar a la gente que se estaba acercando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de

denuncia por extorsión, amenazas y coacción. Los hechos denunciados habrían ocurrido en el 2004. Los testigos aparecieron espontáneamente ahora. Vieron con que lo que tenían no alcanzaba. Ninguna prueba de ninguno, solo testimonios. A pesar de haber vivido toda mi vida en Merlo, no dejo de sorprenderme. Estoy actualmente detenido en Castelar. Han sido muchas las muestras de solidaridad y de bronca que he recibido. Les agradezco, como siempre, el espacio que en Merlo no existe, y estoy seguro que pronto podré hacer una nota personalmente como Horacio Lula Cepeda, concejal en ejercicio de Merlo, por Libres del Sur, cargo para el que he sido electo. Muchas gracias. Esta carta la escribió Lula Cepeda, el concejal de Merlo, para FM Moreno. Y vamos a seguir estando en cada lugar, en cada sitio. Porque se trata, efectivamente, me parece a mí, de dejar el silencio y salir de esta mierda de posibilismo que a veces espanta. Esto es lo posible. No hay nada más que esto. Sepamos entender. No seamos estúpidos ni dogmáticos. Veamos que hay que ir por más. No vale oponerse. Hay que estar a favor. Seamos objetos contentos todos. Ganan los de siempre. Vos perdés. Pero sos parte de algo, de un modelo. Me olvidaba, Otacé es del Gobierno Nacional y Popular. Para quien tiene algún uso selectivo de la memoria. Y lo seguirá siendo. Esto se llama contradicciones. Un mafioso es una contradicción. Un chorro es una contradicción. Un corrupto es una contradicción. El silencio cuando matan a un pibe, acá en Moreno, la maldita policía, es una contradicción. El expediente no constituido, como debe ser, es una contradicción. El que ayer estaba en la derecha y hoy está acá, es una contradicción. Y así hasta el infinito. Los que tienen la decisión, no porque sean unos trasnochados, siempre lo digo, sino porque suponen que la vida tiene algo así como valores que no se cambian como un calzoncillo, una bombacha, en este caso electoralmente cada 2 años, sino que deciden permanecer y estar. Son acusados de funcionales estúpidos y bobos. Cada vez que dicen eso es un halago para mí. Son las 10 y 15 minutos. En instantes nos vamos a meter en el Frente Nuevo Encuentro. Porque algunos se fueron y dicen que Sabatella le entregó todo al PJ. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto. Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría. Hay

el sábado pasado. Jornada ventosa y gélida, por cierto. Ya va a estar comunicándose Oscar Retuerto con nosotros, y si no nosotros con él, que es de EUP, el Encuentro Unidad Popular, ¿sí? Que integra, y tengo que decirlo así ahora, que integraba el Frente Nuevo Encuentro. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? Y definitivamente, si la pregunta que hacía al aire antes de escuchar la música y charlar con Oscar Retuerto, y si hubo una entrega hacia el pejotismo de Sabatella en nombre de la gobernabilidad, no va a ser cosa que la derecha por ahí gane. Oscar Retuerto, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué sucedió? No, mira, nosotros, en el caso particular de Moreno, ayer, bueno, sacamos una pequeña declaración, porque fue pequeña, un par de líneas, explicando hacia nuestros compañeros y el mundo de la militancia en general en Moreno, qué estaba sucediendo en Nuevo Encuentro. Nos veíamos en la obligación de dar explicaciones, porque me llamaron compañeros durante estos últimos dos días, me han mandado mail, y la verdad que esto de guardar silencio es complicado, ¿no?, cuando vos no tenés explicaciones para dar. La situación que se dio, sumado a un cuadro que ahora te voy a más o menos aclarar de lo que se fue dando en la provincia de Buenos Aires, nosotros venimos luchando inclusive en este planteo, seguimos haciendo planteos hacia las instancias provinciales, pero bueno, son planteos que ya con el tiempo se va agotando, no queda mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Queda hasta mañana. Queda hasta mañana. Sí. Por eso nosotros en el mail que mandamos, en la declaración, pusimos que estamos evaluando, y muy seriamente, en el día de hoy, vamos a estar reunidos a partir de mediodía todo el día con los compañeros del espacio, la posibilidad de hacer renunciar a todos los compañeros de nuestro espacio. Eso ya lo venimos discutiendo desde ayer. Esto va a ocurrir en el orden local, en Moreno. Esto ocurre en el siempre orden local. Siempre y cuando. Hemos hablado con compañeros de otros distritos también. Bien, siempre y cuando, Retuerto, no se modifique el segundo lugar o el tercer lugar en la lista. Estoy hablando de Ortiz. Te comento, Rubén, nosotros estamos dando una disputa en varios lugares de la provincia con respecto a esa cuestión. Ajá. No una disputa de poroteo, ¿sí?, de cuántos lugares queremos en la lista, sino una disputa que tiene que ver con lo que creemos que es el marco de coherencia ideológico con el que nace este espacio. Sí. Vos sabés que esto, digamos, se plasman las listas a las 24 horas del día sábado, o sea, a las 0 horas del día domingo. Uh-huh. Nosotros nos despertamos en la madrugada del domingo, yo estuve en Capital, me vine de la madrugada desde allá, con la noticia de que Nuevo Encuentro Moreno teníamos, más allá de las candidaturas que habían sido establecidas en el orden local, una candidatura puesta por arriba, sí, que lo cerró la instancia provincial, en ningún momento se discutió con ninguno de nosotros, un candidato a concejal que tiene 4 causas judiciales abiertas, que tiene en su pasado alguna causa por abuso de menor, y esto es insostenible. Ahora, el problema que nosotros vemos es político, digo, no jurídico, porque ese mismo día, yo temprano a la mañana, me comunico con apoderados y responsables de los partidos que componen este frente, ¿sí?, en la provincia de Buenos Aires, para comentar la situación. Y la verdad que estuve todo el día esperando una respuesta, nos fuimos con los compañeros al homenaje a Maxi Darío en la estación de Avellaneda, porque fue 26 de junio, ese el día domingo. Regreso a la tarde, ninguna novedad, después pasó el lunes, ninguna novedad, después pasó el martes, ninguna novedad. Y lo que se nos plantea es que, bueno, seguramente una persona que tiene ese prontuario, en el caso de llegar a sacar el porcentaje para que suba al consejo, no va a poder asumir. Ahora, lo que nosotros le explicamos a los compañeros es que esto nosotros hubiésemos, que creemos que la manera correcta de haberlo resuelto era políticamente, digo, no jurídicamente. Porque hay que hacer campaña, porque hay que dar explicaciones, porque todos nosotros somos militantes, vecinos de Moreno, tenemos hijos, tenemos familia, yo no quiero el día de mañana tener que andar dando explicación a nadie de por qué yo elegí un camino y estar en un espacio donde suceden estas cosas. Y bueno, sumado a esto, que es del orden local, que nosotros hoy vamos a comunicarlo antes del final del día, ¿no?, nuestra decisión, está avanzada la discusión y es una posibilidad muy, muy, muy, muy cierta, que todos nuestros compañeros de Laura Muñoz al último renuncien a la lista. Sumado a esto, se viene dando un escenario en la provincia de Buenos Aires con el que también estamos luchando y seguimos discutiendo, de municipios en los cuales se ha relegado la militancia y se le ha entregado la lista a los resabios del PJ que no han podido cerrar con los intendentes. ¿Esto lo hace Sabatella? Esto se hace en el Frente Electoral, digo. Hay varios partidos, ¿eh? Hay varios partidos. Para que esto suceda tiene que haber un acuerdo entre todas las fuerzas, digo, si no nadie lo puede imponer. Bueno, entonces, buenísimo, porque la figura predominante es Sabatella, ¿sí? Y como es un frente, hay muchas estructuras. De ahí va la pregunta, y es una reformulación de la primera pregunta. ¿Quiénes son las fuerzas en el orden local que hacen este frente que convalidan la presencia de un hombre con prontuario, que decís vos? Ortiz es de Octubre, ¿verdad? Es militante del Movimiento Octubre. Sí. Perfecto. Bueno, sí, sí. ¿Quiénes son las fuerzas? Porque hasta acá el que está diciendo que se van todos es EUP. No está diciendo los morenos. Richie queda como candidato intendente. El EDE convalida. El PSOL convalida. ¿Cómo es esto entonces? Mira, con ¿ustedes están locos o mienten? ¿Cómo con los es? Compañeros lo hemos discutido. Yo lo que te puedo decir es lo que hemos hablado con los compañeros. Yo hablé el domingo con el Bebe Richie. Bebe Richie, esto, digamos, realmente fue un golpe muy fuerte porque eres la cara visible en Moreno. Yo lo noté muy desmoralizado. El tema es que no hemos podido llegar a un acuerdo de conjunto de cómo vamos a seguir, que es lo que a nosotros nos parece que es lo vital en esto, digo. ¿Qué hacemos de conjunto? ¿Qué hacemos todas las fuerzas? Como no ha habido un acuerdo de conjunto, nosotros estamos anticipando nuestra posición. Uh-huh. Pero bueno, te digo, es una disputa que nosotros la seguimos dando, pero no la vamos a dar. A ver, digo, esto nosotros lo vamos a resolver orgánicamente al cierre del día de hoy, porque esto es una cuestión, digamos, política, no es una cuestión de daño político, de poroteo. Si nosotros quisiésemos hacer daño, cerramos la boca y dentro de 10 días renunciamos en masa y en Moreno no hay lista. Vos sabés cómo es esto, Rubén, o vamos a ver alguno que está expectante de comprar la caída de una lista. Pero es una cuestión política. Y hay, ¿no?, algunos que sí, ¿eh? No, tal cual, digo, si nosotros quisiésemos fuimos a negocio con esto, pero nosotros no venimos a negocio en la política, ni tampoco estamos por un cargo. Este es un proyecto político en el que nosotros creímos y seguimos creyendo que tiene todas las posibilidades de pararse en la provincia de Buenos Aires como una alternativa para profundizar un rumbo y desde ahí construir un modelo que nos está faltando, pero si empezamos con esto, digamos, con estos temblores, va a ser muy difícil que eso se pueda lograr. La verdad que yo no he tenido palabras para darle a compañeros del sur del conurbano bonaerense cuando me plantean, pero la lista se le entregó al dualdismo, la lista se le entregó al presidente del consejo, que es menemista, confeso. Es muy difícil entender que esto pase en nuestro espacio. En otros espacios políticos yo no te lo aceptaría, pero lo entendería. Pero en el espacio en el que formo parte no puedo aceptarlo, ¿entendés? No se acepta por los preceptos que el propio espacio vierte, no que entregó, que sigue sosteniendo, con esto que vos decís, aún sigue sosteniendo. Por lo tanto, lo nuevo toma lo viejo, es doblemente pernicioso. Pero tal cual, pero aparte, digo, nosotros somos parte de un espacio en el que hay dos preceptos valiosos, digamos, en su constitución y hasta en su nombre, que es la democracia y la equidad. Yo creo que esto también sucede porque acá se ha dado la toma de decisiones en una instancia que tiene un desconocimiento alarmante, cuando no escalofriante, sobre el territorio. ¿Me entendés? Porque esto es muy simple. Si a los compañeros que militamos todos los días el territorio nos pegan un tubazo y nos dicen quién es fulano, quién es mengano, les va a quedar en claro. Y estas cuestiones hoy nos las hubiésemos evitado. Pero acá, si la práctica política que decimos que es democracia es resolver cuestiones territoriales en un ámbito que a veces no sabe ni dónde queda Moreno, y es muy difícil que podamos cambiar la praxis política que queremos llevar adelante. Porque esto es así, Rubén, digo. Acá hay que tener conocimiento sobre el territorio, digo, hay que tener conocimiento sobre la militancia. No podés tomar decisiones por un acuerdo que se llega entre cuatro. Esto es una locura, digo. Si no, no es realmente. Nosotros queremos que esto se constituya en un movimiento político, no en una remake del FREPAS o una remake de la Alianza. Pero para que eso suceda hay que darle cuerpo, hay que darle contenido, hay que darle estructura militante, y si no, no vale la pena. Digo, si no, no vale la pena. A nosotros no nos interesa tener un concejal en el 2011 con un proyecto político abortado. La verdad que, si uno me pregunta, yo estoy muy caliente, también muy dolido, porque te digo sinceramente, son muchos los compañeros en la provincia de Buenos Aires. Te puedo hablar del nuevo encuentro de Ezeiza, del nuevo encuentro de Loma de Zamora, de Berazategui, de Florencio Varela, de Mercedes, en donde los compañeros están totalmente desmoralizados. Y no son compañeros que han entregado el espacio, compañeros que han transado, que han hecho las cosas mal. Son compañeros que están desmoralizados porque han querido hacer las cosas bien. Y le han impuesto un rumbo que no fue elegido por la militancia. Es tan, a ver, tan categórico lo que decís. Hay comprobación, hay elementos de cargo y prueba para decir que Ortiz es todo esto con prontuario, tal cual lo expresás. Y no hay dudas de lo que señalás para el resto, o es una interpretación política. No sé si queda clara la cuestión. No, pero yo te planteo algo más. Yo no tengo particularmente, digo, es más, hace años que no hablo con él, no tengo un problema con Ortiz. Ortiz mismo ha reconocido que él tiene causas judiciales por las cuales aceptaría bajarse. ¿Me entendés? Uh-huh. Ortiz mismo es el que lo acepta. Ortiz dice, acepto bajarme porque esto puede generar algún problema. Pero tal cual. Bien, ¿y quién? Bueno, entonces, la repregunta es, ¿quién lo impone Ortiz? Dame nombres, a ver quiénes son. No, digamos, hay una instancia provincial que ha resuelto que la fuerza a la que pertenece Ortiz tenga un integrante en la lista de concejales de Morena. Bien, esa instancia provincial, ¿a qué te referís? ¿Varias fuerzas que concluyeron o alcanzaron esta síntesis? La instancia provincial que forman los partidos fundantes con personería. ¿Quiénes son? PSOL, ¿quiénes EDE, son? Perdón, PSOL, de nuevo, PSOL, PC y EDE. PSOL, PSOL, para quien no sabe, Partido Solidario es de Heller. Sí. ¿Ok? El Partido Comunista y el EDE, que es el partido de Sabatella. Estas tres fuerzas dijeron, en Moreno va un concejal de octubre. Tal cual, ese fue el acuerdo que se llegó. Bien. Mañana conferencia de prensa, ¿a qué hora? A las 14:30 horas. Sea resultado que sea, porque si hoy lo bajan Ortiz, ustedes están. No, si hoy lo bajan Ortiz, nosotros no es que estamos así automáticamente. ¿Eh? Ajá. No, nosotros nos debemos y vamos a honrar la discusión que venimos teniendo con compañeros de otros distritos, y vamos, en la medida de lo posible, tener una fuerte reflexión, aunque sea de horas, con el resto de los compañeros del Nuevo Encuentro Moreno, y decidiremos cómo seguimos. Correcto. Es decir, sí, porque te ya repito, está, por supuesto, está más allá de Ortiz. Lo que nosotros requerimos políticamente, y hubiésemos querido, y nos estamos convencidos de que hubiese evitado muchísimos daños en el espacio hacia abajo, es que esto se resuelva políticamente. Yo no quiero que esto lo resuelva la justicia, que la justicia resuelva otras cuestiones. Yo las cuestiones políticas las quiero resolver con los compañeros que he decidido militar, ¿sí? Con el espacio político en el que he decidido participar. Realmente yo hubiese deseado que esto se resuelva políticamente, no que lo tengan que resolver la justicia. Que por una cuestión de... Porque la justicia ya, al ingresar los datos, vos sabés cómo es esto, te saltan algunas cuestiones. Y salta. Entonces, la justicia ya ha puesto una luz amarilla sobre esta candidatura, ¿sí? Pero lo puso la justicia. La luz amarilla la teníamos que haber puesto los compañeros que conformamos el espacio, no la justicia. Así que nosotros estamos discutiendo estas cosas. No es que si se baja Ortiz, automáticamente eso es un mecanismo que dice, bueno, seguimos todo, acá no pasó nada. Estamos discutiendo estas cosas. No es por eso te repito, no es una cuestión personal en contra de Ortiz. Uh-huh. Es una situación en contra de ciertos mecanismos y cierta práctica. Bueno, clarísimo. Estaremos entonces atentos mañana a 14:30 horas, conferencia de prensa. Así es la política, ¿no? Así es la partidocracia liberal. Clarísimo. Retuerto, muchas gracias. Gracias a vos, Rubén. Así es la partidocracia liberal. PSOL, PC, EDE. 10:33 minutos. Son siglas. Ya venimos. Este Consejo de Partidos jamás financió una colonia de vacaciones para los afiliados o para los peronistas. Ahora, porque parece que el que no está afiliado, no figura en un padrón, tampoco es peronista.

Vos sentís el frío. Te abrigás con lo que tenés, la peleas a la noche. Te arropas, decía mi abuela. Ponete todo lo que tengas. Y el invierno es duro y es cruel. Las personas que no tienen el más mínimo resguardo son afectadas. Y en términos letales después aparecen las estadísticas. Cuando ATE se desplazó la semana pasada y tomó el consejo escolar, ahí se entregó un listado de escuelas en donde las refacciones no se hicieron. Después, en la charla que pude tener con Gabriel de Río, en la entrevista que salió por Nunca es Tarde, le recordaba un momento, hace 3 o 4 años atrás. Sepan entender que la memoria falla. Cuando los pibes secundarios, que ya no eran pibes, eran alumnos, personas, que no aguantaban el frío. No había estufas. El Zeppelin no estaba lleno. Fallaba el proveedor. Las ventanas no tenían vidrios. Hasta faltaban puertas. Los techos se caían. Los alumnos organizados. Era la gestión de Solá, gobernador. Provocan una acción y una dinámica que va creciendo con los días. Y entonces bajan los funcionarios de La Plata y se encuentran con los consejeros escolares. Siendo gobernador, Solá había declarado, giró el dinero, el gobernador, hacia los consejos escolares. Cada consejo escolar debe explicar por qué las aulas no están calefaccionadas. Consulté la semana pasada qué sucedía con algunas escuelas. Igual, faltan los vidrios, las estufas no andan bien. En otros periodos, en otros ejercicios, los gremios hasta daban el detalle de las escuelas. Debemos inferir entonces que se resolvieron los problemas. Pues bien, no se resolvieron los problemas. ¿Vos vas a mandar a tu pibe a la escuela con estas temperaturas? ¿Vas a asegurarte que tu pibe cumpla los 180 días de clases? ¿O te das cuenta que esa es una imposición que, llevando a tu pibe a la escuela, ubicándolo en un aula que es un freezer, es atentar contra la salud de tu chico, de tu hija? El jardín 957 no tiene calefacción. Por ahí sirve este brevísimo comentario, ¿viste?, de jodidos que somos, para recordar que hay escuelas que no tienen calefacción. Jardín 957. Muchas más. Y digo muchas más porque desde aquel momento, estoy hablando 5 años por lo menos, que los estudiantes organizados marcharon e hicieron bajar a las autoridades de La Plata y se cruzaron estas con las autoridades del Consejo Escolar. La reacción fue espasmódica, fue en el momento. Me dan la lista, anotamos. Ya vamos a resolver. Luego, la organización siguió en un estado pasivo, y esta no es una cuestión que hace al señalamiento de la equivocación de la organización, sino de cuánta más organización se requiere en términos integrales. Y entonces hay muchas escuelas públicas que no tienen calefacción. Y acá en Buenos Aires hace frío. El jardín 957 no tiene calefacción. No sé si las clases se suspendieron. Imagínate si en Buenos Aires sentimos el frío, en el sur es mucho más intenso. Ahora, el calor de la protesta ha otorgado, después de más de 50 días, un intervalo. Luis Chance es un compañero de ADOSAC. Vamos a la presentación telefónica. Si está en punta y charlamos con él, se levantó el paro en Santa Cruz. ¿Esto qué significa? ¿Se resolvió el problema? ¿O hay que discutir en otros términos con el gobernador Peralta, ultra kirchnerista? Dale. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Luis Yance, buenos días. Rubén Bustamante lo saluda desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. Buen día, Rubén, a vos y a toda la audiencia. Bueno, todos nos desayunamos, es una frase y un lugar muy común, pero vale, en este momento nos desayunamos con que los docentes en Santa Cruz decidieron levantar el paro. Ergo, algunos pueden leer, se resolvió el conflicto. Nosotros queremos saber si un conflicto de tal magnitud se resolvió o hay una instancia de diálogo que no significa necesariamente que el conflicto tenga una instancia de salida. Sí, en virtud de esto, la organización siempre ha buscado el diálogo fundamentalmente para solucionar esta situación, ¿no? Hace tiempos, directamente en las asambleas, fundamentalmente, y en los congresos, se viene hablando de buscarle alguna solución a este conflicto, y bueno, por eso se han hecho todos los pasos dentro de la provincia, y también los compañeros a nivel nacional fueron a la capital, a los efectos de también tratar de buscar alguna puerta, algún espacio como para ver algún ámbito de discusión posible para la solución de este conflicto. Nos encontramos ante una situación que tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional hacen oídos sordos a esta protesta que ya tiene más de 58 días de paro y de inactividad en la educación de la provincia de Santa Cruz, y observamos que tanto el gobierno de la provincia como el gobierno nacional no le interesa absolutamente nada tratar de llevar una solución a los trabajadores y fundamentalmente a la educación en la provincia. En función de esto, de estas discusiones que te decía, se daban en la asamblea, bueno, en el congreso del día de ayer en Caleta Olivia, los compañeros han decidido dejar sin efecto las medidas que se llevaban adelante. Obviamente, no como síntoma de que se ha perdido o que se ha terminado este conflicto, sino como un paso más en este conflicto, que es tratar de buscar el diálogo y una urgente pedido de paritaria al gobierno provincial, ¿no? ¿Se retomaron las actividades en las escuelas? Va a ser a partir de mañana. El Congreso determinó que sea a partir de mañana jueves la normal asistencia a las escuelas. Todavía faltan, por el día de hoy, faltan que se desocupen algunas escuelas. Tengamos en cuenta que hay alumnos que están tomando las escuelas en diferentes puntos de la provincia. Así que es toda esta lucha ha traído cuestiones muy importantes de movimiento, y fundamentalmente, aparte del movimiento de nosotros los trabajadores, el movimiento estudiantil, que también ha tomado conciencia de la función o del desempeño que pueden tener a la hora de ser escuchados, ¿no? Imagino que, y porque lo comprendo así, que en una reunión paritaria no solamente se habla de salarios, ¿verdad? Sí, exacto. Se trabaja todo y después de, discúlpame, 58 días de conflicto, me imagino que en esa reunión, si es con autoridades provinciales, no puede quedar relegado en un segundo plano el accionar criminal de la patota de Wocra. No puede quedar en un segundo plano las persecuciones que han sufrido, las causas que ustedes, como trabajadores docentes, han recibido y tienen. Porque si no quedaría, y te lo digo con sumo respeto y con la solidaridad que hemos expresado en esta radio, quedaría entonces todo encorsetado en una lucha salarial. Y me parece que en estos 58 días de huelga, de resistencia, de mucha valentía allí en el sur donde los medios no llegan, el mensaje que ustedes emiten es: sobre un esquema autoritario, nosotros estamos en la calle y ganamos en la lucha. No sé si la reflexión te sirve a la distancia, pero lo que hemos podido percibir charlando con Pedro Muñoz, el día sábado estuvimos allí en Estación Avellaneda con algunos compañeros y compañeras de DOSAC, estaba esto, y te pregunto si en la paritaria va a aparecer esto. Nos vamos a quedar con un valor que es económico, fijado por alguien, que es el 50%, digo, fijado por alguien, en este caso Peralta. Hemos transmitido en esta radio recuperada por qué es el 50, que no es caprichoso, de ninguna manera lo es, pero para que los medios no tomen, se acordó el 50 y nos olvidamos, es que podemos hacer de aquí la distancia en este aspecto con ustedes. Por supuesto, en este sentido es válido tu apreciación, y obviamente que no es únicamente la situación salarial y cerramos, ¿no? Tenemos los la golpiza de los compañeros de la GOCRA, tenemos más de 52 procesados en las eras que fueron a indagatoria. Tenemos una situación bastante complicada. En este sentido, obviamente que en paritaria se va a discutir esto y va a ser una de las cuestiones que se van a llevar adelante. De todas maneras, sabemos cómo, cuáles son los tiempos de la justicia, cuáles son, fundamentalmente, descreemos en la justicia de la provincia en función de cómo se vienen manteniendo estas últimas cuestiones, tanto los amparos que se han presentado, tanto como el pedido de ilegalidad por parte del fiscal de Estado. O sea, sabemos cuáles son los mecanismos y bueno, en el primer ámbito donde nosotros nos podamos reunir, seguramente vamos a pedir que todo esto quede sin efecto, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, entonces mañana, en primera instancia, vuelven ustedes a las aulas, los alumnos también, piden una apertura de la paritaria para discutirlo todo. Si allí no hay una respuesta de un gobierno que además de manejar el petróleo tiene la caja abierta en la Rosada, volverán las medidas de fuerza, ¿no? Mira, estos 58 días que venimos de medida lo sostenemos fundamentalmente con algo muy importante, que es la participación de los compañeros de base en cada una de sus asambleas, en cada una de sus localidades, y posteriormente el Congreso, que le va a dar el mandato y el marco adecuado como para que toda la provincia se manifieste. Muy bien. En función de esto, vamos a esperar que en función, si existen o no resultados, a que cada compañero en sus bases se planteen, y de ahí seguiremos adelante con el Congreso y lo que se resuelva a posteriori. Te agradezco mucho esto que acabas de decir, porque tal vez en la intemperancia de quien está lejos, y me asumo en la autocrítica en este aspecto, doy por sentado que una respuesta insuficiente de Peralta puede llevar a la continuidad de las medidas de lucha. Ya. Y es un Congreso y son las bases las que deciden. Así que te agradezco mucho. Un fuerte abrazo, Luis, para vos y todos los compañeros y compañeras allí en Santa Cruz. Igualmente, muchísimas gracias por comunicarse. Bueno, allí pasaba Luis Janssen, que es docente. Mañana regresan los pibes a las clases. Apertura de paritarias, una vez más. Discusión con Peralta y compañía. Luego las bases deciden, van a un congreso, si es insuficiente o suficiente. No olvidar la cuestión. En esto que le preguntaba al compañero Luis Janssen, de la acción criminal, es que recordé, y no sé si hice el comentario, pero como hay 8 minutos antes de la tanda de las 11 de la mañana y casi estamos ahí en el cierre del programa, para cubrir y corresponder colectivamente a lo que se pauta en función de los horarios. A ver, ¿se acuerdan la frase Menem lo hizo? Era un eslogan. Menem lo hizo. Y el peronismo iba con Menem. El peronismo era Menem y Menem era el peronismo. Claro que esto de la memoria, utilizarla, puede ser tomada por los sabiondos y suicidas como una cuestión de incomprensión histórica del momento. Pero en el Menem lo hizo, hay algo que Menem no pudo hacer. Y los reclamos eran sostenidos. Sin embargo, Menem no lo pudo hacer. ¿Y qué buscaba Menem? En el institucional que armó la radio, fundamentalmente Leonardo Smerling, sobre los 9 años de los crímenes de Costec y Santillán. Van a escuchar, y si no lo escucharon, en algún momento lo volveremos a pasar, porque no hace a cuestiones calendarios. Si bien el 26 de junio del año 2002 mataron a los compañeros, la lucha es de todos los días. Pero me quiero situar en un aspecto que es central. Menem pensaba en reformar la Ley de Seguridad Interior. ¿Para qué? Para que Gendarmería y Prefectura pudieran patrullar las calles. ¿Qué decían en aquellos momentos muchos de los que hoy dicen estamos frente a una nueva instancia de seguridad? Que no había una guerra interior. Que había un Estado de Derecho. Que no había conmoción interior. ¿Cómo se podía desplazar a Gendarmería y Prefectura a las calles? Había que capacitar a las policías provinciales y federal porque desde allí salía la lucha contra el delito. Como todo hace al como si, usted, vos, le tenés que explicar a tu hijo o a tu hija o a un familiar o a vos mismo primero, ¿por qué hay un gendarme parado en la ruta 23, en la entrada de tu barrio, con un arma larga apostada en su pecho o hacia el costado? Me lo preguntó mi hija la semana pasada. ¿Algo ocurrió? ¿Por qué está armado? ¿Qué representa el arma? Bueno, la explicación no la voy a comentar al aire, porque fue extensa. Pero no creo que fue completa. Porque hay razones que no encuentran cauce. Sobre todo presentar el desarrollo más represivo como algo progresista. Esto es de canallas y traidores. Cuando matan a los pibes, aquellos que nosotros podemos tener conocimiento, y lo digo con mucha vergüenza, aquellos que ni sabemos, porque hay cuestiones que nosotros no sabemos lo que pasa. Creemos saber, pero no sabemos. Y hasta me pregunto si en un punto no asusta, y porque asusta no queremos saber. Pero la policía mata, las fuerzas de seguridad. ¿Cómo se maquilla la estructuración de la represión a mayor escala? Cristina lo hizo. El operativo Sentinel es de la señora Cristina Fernández de Kirchner, porque la ciudadanía lo pide, ¿eh? Allí el consenso social. La ciudadanía pide ¿qué? ¿Más seguridad? La seguridad es una cuestión de números, claro que acá hay un desfasaje, Moreno. Hay que desplegar verdes, azules, colorados no, verdes y azules en el territorio, para que den la imagen de que estamos custodiados. Acá los tenemos una casa de gendarmería. ¿Vos pensás que si ocurre algo con gendarmería, la comprensión de las víctimas y los familiares será recurrir a la justicia si gendarmería es el gobierno nacional? Hay cargas subjetivas que empiezan a operar. Y lo más terrible es la naturalización, porque algún padre o alguna madre puede decirle a su hijo o a su hija, esta gente no está brindando seguridad. Hace más de 30 años, la gente que portaba un arma secuestraba y mataba. Entonces, es solamente la construcción del miedo que sujeta cualquier intención de ser libre o expresarse. Pero como se focaliza solamente es que nos están dando seguridad, pues bien, las armas pueden ser más largas, mañana pueden poner tanques. Siguen matando a los pibes. Algo habrán hecho. La presidenta en el día de ayer, como importa y mucho la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lanza el operativo Cinturón Sur, algo así. Y entonces las calles de la ciudad serán patrulladas por 2.500 efectivos de gendarmería y prefectura. La federal solo quedará en las comisarías. Se da un día antes, y en esto son tácticos, de que el xenófobo y derechoso empresario, hoy actual jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presente lo que va a hacer con su metropolitana. Si Filmus gana la ciudad, habrá más policías. Si Macri sigue en la ciudad, habrá más policías. ¿A quién reprimirán los policías de Cristina Fernández y Filmus? ¿A quién reprime la metropolitana de Macri? A los invisibles que caminan. A los que tienen portación de rostro, a los delincuentes, claro. ¿Esto puede ser tomado como un avance en la construcción de políticas de seguridad? Les pregunto y me pregunto, ¿por qué tenemos que aceptarlo todo? Si es el como si, en gran medida, y es notablemente impactante. En anuncios de esta naturaleza. La federal, la metropolitana, gendarmería y prefectura, la vimos nosotros actuar en un grado de sincronización en el Indoamericano. Son las fuerzas de seguridad, estúpidos. Nos podemos decir a nosotros mismos. O pensar que hay una diferencia muy marcada entre la federal, que si está corrompida, y la bonaerense, es porque una corporación superior autoriza que la corrupción exista, y es la corporación política. No nos tomen de idiotas todo el tiempo. Hoy lo va a hacer don Mauricio Macri. Presentará su metropolitana. Ayer el cinturón. Claro, nos aprietan. De eso se trata. Vivir con miedo por ahí da fuertes ganancias en un año en donde la gente pide seguridad. Los que construyen el miedo y nos hacen inseguros son los que siguen efectivamente regulando tu vida y mi vida. ¿Por qué? Son las 11 de la mañana y un minuto. Ya venimos. Recorte informativo. Fue emitido en su horario de 9 a 11 horas. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. Quedan 5 minutos y mucho archivo para compartir en notas realizadas el día de ayer, pero no nos vamos a extender hoy. Porque sería como atosigarte un poco, en términos políticos partidarios, de explicar algo que ya no tiene explicación desde una lectura lineal. No la tiene. Desde la desintegración todo. Pero bien. Mañana entonces dejaremos notas que tienen que ver con definiciones de candidatos a intendente. Nos decía una oyente, Gabriela, lo de Retuerto. Efectivamente, Oscar Retuerto estuvo en Octubres. Recuerdo actividades de Octubres con Retuerto en Catonas. Ortiz es de Catonas. De allí la pregunta es, ¿es tan cierto? ¿Es tan poderoso el argumento? Decía Oscar Retuerto, no es Ortiz, no es algo personalizado. A lo largo de la nota lo que deja entrever, no solamente en lo local, sino en varios municipios de la provincia de Buenos Aires, es que el cambio de Sabatella ofrece a los sectores residuales del PJ un lugar. Ese es el cambio. Sí, los años pasan y los hombres pasan por organizaciones. ¿Cómo se cuidan los compañeros si el juego es este de desintegración? Por lo menos para reflexionar un poco más sobre eso. A ver, ¿qué nos queda para despedirnos? Como noticias o como datos. Reiteramos entonces, Fabián Ferraro, si hay interna de la Unión Cívica Radical, no se queda dentro del radicalismo, siendo de Narváez él en Moreno. Irá entonces Moreno Vive con boleta propia para corregir lo que se había dicho hasta acá. Frente Nuevo Encuentro, EUP, Laura Muñoz, Oscar Retuerto, si no hay modificaciones, porque esto ha sido una imposición del EDE, del PSOL y del PC, de ubicar a Octubres en el segundo lugar en la lista, no por una cuestión de nombre ni espacio, sino por lo que puede significar en la justicia que aparezca un candidato con antecedentes. Prontuario, dijo Retuerto. No te voltean la lista, lo voltean al candidato. Es un escándalo. ¿Cómo no supieron antes? No sabían. Se bajan, se van todos de la lista. No sabemos hasta hoy si Concertación Forja ha sostenido las candidaturas distritales, porque como Silvia Vázquez, la radical K, no fue premiada con la reelección, salió a vociferar todo aquello que tenía ganas de decir. Silvia Vázquez adhería a Scioli, adhería a Cristina Fernández de Kirchner. Ergo, finalmente, pudo en el día de ayer, hoy es la fecha, no, mañana 30. ¿Podrá Jorge Mendieta disputar la interna? Si Silvio Vázquez ya no tiene hilo arriba, no tiene gancho, lo tendrá Mendieta o quedará colgado en el pincel. Nos estamos despidiendo de Recorte Informativo, poco desgastante en algún aspecto. Solamente señalar que lo que intentamos, una vez más, es no sintonizar en la simpleza de qué porquería es todo. En el fondo lo expresamos. Pero si fuera de entrada y solamente esto, no nos permitiría a ninguno, ni siquiera a nosotros, que nos abocamos a buscar los datos, chequear en una fuente y otra, gastar a veces lo que no tenemos, para ser ciertamente serios y buscando ser veraces. Es que esta idea política convencional es esta. No es otra, ¿eh? Definitivamente es lo que los dirigentes, los funcionarios, los estrategas, los tácticos, los ilustrados, los académicos, los técnicos, los militantes, supieron construir. Todos no, definitivamente no. Pero es esto. Esto es lo que explica que Cepeda sea trasladado de un lugar a otro. ¿Y a dónde está Cepeda? Che, ¿hace cuánto que vivimos en democracia? Bastante. Más de 3 décadas. Un concejal elegido por el voto popular en Merlo, donde gobierna el mafioso JC, es desplazado de una comisaría a otra. Lo que impide un seguimiento, o en todo caso, lo que provoca es un desgaste. Se lo aísla a Cepeda más allá de las rejas. Y Cepeda hoy está en Castelar, mañana. ¿Esto es excepcional? No, ocurre. Ocurre con todos los luchadores populares. Va a seguir ocurriendo. Se comenta en lo alternativo. No hay que señalarlo porque sería una contradicción. Siempre una contradicción. Y cada una de las cuestiones que a lo largo de este programa hemos intentado señalar es para que la palabra, aún en el riesgo de equivocación o de equivocarnos, tenga peso. No atemorizarnos porque, y si le pifiamos a la lista, me importa un cuerno de última pifiarle. Porque si se entiende que lo que se busca es una interpelación a un sistema que daña, a un esquema que perfora valores, la cultura de la militancia, la identidad de cada estructura, la ideología, si se puede mirar desde ese lugar que es la intención que perseguimos y no otra, pues bien, llamarán para hacer las correcciones. Pero cada vez que se explica una corrección, se profundiza lo que nosotros venimos argumentando hace tiempo. Porque somos puros, porque somos brillantes. La verdad que no somos ni puros ni brillantes. Solamente nos ubicamos en un lugar, que una parte de la sociedad ni siquiera busca estar. Ya estigmatizó la política. Ya esperan a los candidatos a ver qué me va a dar. ¿Con qué llegará la próxima semana? ¿Qué me va a prometer? Fíjate, aquel que promete más, le saquemos a todos. Esto es lo que se llama muchas veces la derrota cultural. Yo creo que es una victoria, de los que siguen pensando que la forma de control social es esta y se profundiza en nombre del desarrollo. Cepeda lo mueven de todos lados y para todos lados. Cuando decimos los pibes que matan, no estamos ubicándonos en un costado amarillo. Estamos diciendo que los pibes son asesinados y el silencio gobierna. Si gobierna para eso, si se impone para eso, que es la brutalidad, se vende la represión en aumento como algo que hace al criterio de ciudadanía y seguridad, estamos jodidos. No entendimos legados. O no queremos entender los legados. Pero muchos usan los mismos para decir que estamos en la dirección correcta. Finalmente, lo de las listas charlándolo con mi compañera Cintia Medina, con algunos compañeros de la radio, es desgastante. Porque si hoy lo que escuchaste ha sido lo que dijeron los entrevistados, el archivo es el que habla, ¿cómo mañana te podemos explicar si lo que se dijo hoy mutó, cambió, se transformó y brillantemente es lo mejor porque se acordaron aquellas cuestiones básicas y primordiales? Todos, sin excepción, de la izquierda a la derecha, pasando por el centro, hablan de el bien común y el bienestar general. ¿En serio que están bregando por el bienestar general, el bien común? Nos vamos hoy en la operación técnica de puesta en el aire. Estuvo Cintia Analía Medina. En la producción, Abril Macedo. Quien te habla, Rubén Bustamante. Mañana será otro día de lucha. A las 14:15 aproximadamente estará Nunca es Tarde, con la conducción de Fernando Choa y Cecilia Rodríguez. Quédate en compañía de esta radio que la recuperamos para reflexionar, para interpelar, para hablar, nunca para el silencio. Chao. Aroma de ayer, revivo el recuerdo de aquella mirada diciendo el silencio. Esencia de suavidad tenía tu cuerpo, sahumaba la tarde del cáliz. Fue manantial de la melodía, poniendo en mi boca sabor de la vida. Y nunca te he vuelto a ver, te busco en mis sueños, mi mano vacía, rasgan tu recuerdo. Yo sé que la soledad o el cómplice calma el silencio, gozar a las almas. También yo sé que tu voz tenía un misterio, diciendo tu nombre, pronuncio un secreto. Que saldré a buscar en cada mirada, de a poco me acerco con esta esperanza. Nunca te vuelvo a ver, te busco en mis sueños, mi mano vacía, rasgar tu recuerdo. Recorte informativo fue emitido en su horario de 9 a 11 horas. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.